Bueno, sí, después que pudimos poner en práctica la ordenanza nueva, se formó el Cuerpo de Protección Animal y, bueno, empezamos de a poco para que la gente se vaya acostumbrando. Lo que nos falta por ahí es identificar bien la camioneta, porque es la camioneta común que tenemos ahí en bromatología. Ajá. Y vamos a tratar de ponerle algunas fotos de animal y eso, como para que la gente sepa que es la camioneta de del cuerpo municipal. Y la idea que pusimos en práctica ahora es tratar de que la gente se haga cargo por ahí de los perros que están en la calle, tanto aquel perro que tiene dueño como del vagabundo que llaman por ahí, que está en el hall, que está en la puerta, que no se va. Es cierto. Entonces, bueno, por ahí cuando encontramos o llaman por algún perro en ese caso, lo que hacemos es tratar de ubicarlo ahí en el barrio, porque lo conocen todos al perro, y hasta ahora hemos tenido una buena respuesta a eso. Uh-huh. Normalmente la gente se lo queda. Lo que nosotros hacemos es, bueno, darle el servicio veterinario que corresponde, la vacunación y demás. Y bueno, hacemos una planilla y controlamos que la persona que lo adoptó, que lo siga teniendo. Uh-huh. Federico, buenos días. Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a recordarle a la gente, luego de esa ordenanza, ¿cuál es la actividad concreta que desarrolla el Cuerpo de Protección Animal? ¿Cómo están funcionando, más allá de esto que ya reseñó? Bueno, en un principio es tratar de educar, porque en realidad la ordenanza lo que dice es cómo se debe pasear el perro con bozal en el caso de los peligrosos y con correa o pretal en cualquier lado, y en el caso de que, bueno, el perro haga sus necesidades, deberá juntarla. Y aparte tiene está dirigido principalmente a lo que es tenencia responsable, y tratamos de hacer ese tipo de educación en la calle. O sea, la idea es educar o que la gente sepa cuáles son las responsabilidades que tiene al tener una mascota o un perro, un gato, el que sea. Y que si no las va a cumplir, no debería adquirir una mascota. Pero bueno, hasta ahora estamos con eso. Pusimos en marcha ya la remodelación del predio de la protectora para agregarle más caniles, no para juntar los perros, sino para aquellos que están con algún problema en la calle y son vagabundos, tener un lugar para poder hacer la recuperación. Claro, cuidarlos y bueno, hacerle lo que le haya que hacerle, ¿no?, para que se recupere. Exacto. Bueno. Y aparte, bueno, ya empezamos también con lo que es castración de a poco. Estamos implementando en la gente que de bajos recursos. Y estamos buscando algún barrio que lo vamos a hacer con una inscripción en un principio en la sala de la gente que tenga algún perro, una perra para castrar. Y bueno, y vamos a ir dando los turnos para ir castrándolas de a poco y a ver qué respuesta tenemos. ¿Cuántas castraciones? Tenemos determinado el barrio, pero bueno, tengamos, le vamos a avisar, por supuesto. ¿Cuántas castraciones realizan mensualmente, Federico? Sí, recién estamos acomodando todo lo que es el personal y la sala de cirugía y el veterinario se está poniendo bien práctico con lo que es el tema. Tuvimos que hacer unas planillas de responsabilidad por cualquier negligencia, como corresponde, tomamos el colegio veterinario, pero la idea es llegar a castrar 5 por semana, más o menos, una por día es lo que tenemos estimado en un principio, y bueno, después vamos a ver, depende cómo se desarrolle y cómo terminemos, porque vamos a hacer un quirófano nuevo para mayor tranquilidad nuestra, más cerca ahí de lo que es bromatología y para estar más atentos. Uh-huh. Yo otros días veía un informe de lo que pasaba en Buenos Aires con los perros, con la caca de los perros en los parques, en la vía pública. En realidad era sorprendente, ¿no? Porque hablaban de 170 toneladas por día que se juntaban. Y yo decía, sacaba la cuenta y eran como, qué sé yo, 5 equipos de camiones, 4 o 5 equipos de camiones con acoplados. Yo decía, ¿cómo será la situación en Olavarría sobre ese tema, Federico? Y acá ya te digo, está expresado en la ordenanza y todavía no tenemos por ahí. En un principio es educación, porque después todo el resto de la ordenanza habla de lo que es una sanción. Uh-huh. O sea, el personal que puede andar en el parque haciendo educación, en un momento puede llegar a sancionar a aquel perro que esté suelto, al propietario, es lógico, ¿no? Claro. Del animal que esté suelto, del animal que haga sus necesidades y no la junte el propietario, no es fácil, porque la idea es educarlo, ¿no? Que puede tener una sanción. Sí, en aquellos animales que muerden, que andan en la vía pública, claro, que tienen la vacunación antirrábica, eso sí se sancionan, ya, es más, se viene haciendo ya desde hace años eso, ¿no? Yo la verdad he visto perro haciendo las necesidades, nunca había una persona juntando la necesidad del perro, nunca, yo tampoco. Me he prestado atención, yo digo, a ver qué va a hacer el dueño. No, el dueño terminó y salió con el perro y no hizo nada. Es muy difícil que la gente se acostumbre a eso. Es más, lo largan de la casa para que hagan la vía pública. Exacto. Claro. Exactamente. Lamentablemente es muy difícil tratar de controlar eso, pero pasa por la gente la predisposición que tenga, igual que en el caso del dengue. O sea, uno solo no puede hacer nada. Es fundamental que la gente tenga predisposición y tome conciencia de lo que es, porque... es de todos, o sea, le puede pasar a cualquiera, en el caso del dengue y en el caso de las enfermedades que pueda transmitir, en este caso, más a los nenes y a las criaturas que andan en la calle, que andan en el piso y eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tienen que verlo por ese lado, de que pueden provocar alguna enfermedad en alguna criatura, igual que en los parques. Y justamente en los parques, en los parques justamente donde más andan los chicos, en el piso, ¿no? Uh-huh. Mm. Federico, mencionó recién en una parte de la charla que están trabajando la remodelación del predio de la protectora para contar con más espacios y más comodidad. ¿Se refiere a el predio de Apoa? Sí. En el predio de Apoa, en un principio tenemos para construir, que ya está licitado, ya deben, han empezado porque lo maneja directo todo lo que es obras públicas esto, con 12 caniles de 5x3 cada uno, con las cuchas correspondientes, o sea, para con techo también resguardados, con el agua, los efluentes para poder limpiar todos los caniles bien y con el pozo ciego que corresponde, y vamos a ver si podemos forestar un poco para que tengan sombra y puedan circular los perros sueltos. ¿Y tienen conocimiento también de otra asociación también de beneficencia de animales que se conformó hace unos meses aquí en Olavarría y que también estaban gestionando un lugar y demás? Sí, estuvimos en una reunión con los chicos y casualmente ayer llamaron, querían una consulta, pero yo justo estaba en una reunión, así que me van a llamar ahora, creo que ahora a las 9 de la mañana, y tienen más o menos la idea de ellos, todo lo que es educación a nivel escolar es la base de ellos, y tener hogares sustitutos, o sea, hogares de adopción y no los caniles, que bueno, nosotros los tenemos que tener por razones de cuidado de los perros que están en la vía pública dañados, lastimados y eso, pero o enfermos o con sarna. Pero bueno, la idea de ellos es esa, tratar de que lo adopte el que lo denuncia o el del barrio, y ellos se hacen cargo de algunas cositas como para que lo puedan tener adentro, ¿no? Bueno, se nota que han hecho un trabajo también ya bastante importante en el centro de la ciudad, ¿no? Porque ya no se ven tanta cantidad de perros sueltos como se veían hasta hace poco tiempo, ¿no? Sí, en realidad estamos haciendo lo posible, más que nada cuando tengamos por ahí los caniles va a ser diferente también. Porque aparte de que varios perros de los que estaban en el centro han sido adoptados, creo que vamos en 15 perros, una cosa así, adoptando, y bueno, ha bajado, pero también por un poco de responsabilidad de la gente y de que en invierno el perro busca otro lugar para estar un poco más resguardado del frío y todo eso. Uh-huh. Bueno, estamos haciendo lo posible para concientizar. La idea es educar y concientizar a la gente. Igual que en los negocios tratamos en lo posible de que el perro esté, que esté adentro, que lo cuiden, pero sabiendo el que se haga responsable de ese comercio, de que lo cuide, y que si hay algún daño, alguna mordedura, o que corre en bicicleta o moto, la sanción es para el que se hizo cargo del, claro, del comer, en el comercio. El propietario. Pero no es que lo vamos a ir a retirar, al contrario. Nosotros lo que menos queremos es tener perros, pero sí queremos que la gente los cuide y se haga responsable. Exacto. Bueno, hablando de comercio, ¿cómo anda el control en los comercios? Bien. Venimos bastante bien, con dos o tres vehículos en la calle y gente trabajando por rubros, y hasta ahora te digo que venimos bastante bien. Bueno, vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es carnicerías y por el tema de la vigeato y de la faena clandestina, y y en las rotiserías y restaurantes por el tema de la elaboración. Claro, el tema de las milanesas, todo lo que se elabora, ¿no? Exacto, exacto, por eso. Federico, muchas gracias por habernos atendido. Por favor. Que tengas un buen gracias día. Gracias a ustedes, y cualquier cosa, ya te digo, lo que necesite la gente, que pueda estar a nuestro alcance, que se comunique con Bromatología y Inspección Sanitaria, el 423737, de las 8 de la mañana a las 14, ya sea por una vacunación, por la adopción de algún perro que hemos sacado, vamos a estar sacando de nuevo fotos de todo lo que es por prensa, y cualquier consulta o denuncia que necesiten realizar, bueno, estamos para eso.